Muy bienvenidos una vez más a este desarrollo del manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Hoy una vez más queremos compartir otro tema con ustedes. Vamos a desarrollar la lección número 8 y el tema es Dios, el Espíritu Santo. Muchos cristianos nuevos descuidan su vida espiritual principalmente porque no han entendido plenamente el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Debemos, por lo tanto, tener bien claro y presente que si no podemos salvarnos por nosotros mismos, mucho menos podemos mantenernos firmes. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras, y de la misma forma, la gracia de Dios a través del Espíritu Santo es lo que cada día nos va a fortalecer para mantenernos firmes. Las palabras del Señor Jesucristo aclaran perfectamente lo siguiente: ¿quién es la persona del Espíritu Santo? En Juan capítulo 6, versículo 63 leemos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué en cuanto a la promesa de la venida del Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que Él retornaría al cielo, les prometió que enviaría otra persona para que estuviera con ellos y en ellos para siempre. Debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba con ellos, pero no estaba en ellos, o sea, en los discípulos. Después de que Jesús regresó al cielo, ahí sí, el Espíritu Santo vino para morar en cada creyente en forma permanente. Vamos a leer en San Juan capítulo 14, versículos 16 al 18 y también el versículo 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos en estos versículos que el Señor había prometido a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo después de que Él retornara al cielo. Y vemos aquí también que el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Aquí, por ejemplo, en este versículo que hemos leído, vemos que Él es el que enseña todas las cosas. El Espíritu Santo era el que recordaba a los discípulos todo lo que el Señor había dicho. ¿Qué en cuanto a la persona del Espíritu Santo? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. Nunca cometa el error de referirse al Espíritu Santo como a un ser impersonal. El Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en su totalidad. El Espíritu Santo es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Los falsos testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo así como la electricidad. El Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades que tiene una persona. Está vivo y no está particularmente visible en la Biblia debido a que su ministerio nos lleva a ser testigos de Jesús. Esa es otra de las funciones del Espíritu Santo, glorificar a Jesús, no glorificarse a sí mismo. Escuchamos hoy día de muchos que invocan constantemente al Espíritu Santo y eso es prueba de que ellos no tienen discernimiento espiritual. La misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Jesús dijo, Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque en la Biblia leemos que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo envía, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo puede ser contristado. Todas esas son cualidades de una persona. Por dar un ejemplo, en Hechos capítulo 13, dice que el Espíritu Santo mismo era el que había elegido a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos que el Espíritu Santo habló y eso es prueba de que es una persona. El Espíritu Santo había apartado a Bernabé y a Saulo para la gran obra de ir y llevar el Evangelio. En otro pasaje bíblico leemos que el Espíritu Santo prohibió a los misioneros ir a un lugar y eso también es prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Dice la Biblia que podemos contristar, podemos entristecer al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice allá en Efesios 4:30, con el cual fuisteis sellados. Uno de los pasajes bíblicos más claros, en donde leemos de que es Dios el Espíritu Santo, es en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, porque ahí vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Otro versículo que podemos leer está en Hechos capítulo 5. ¿Qué sucedió cuando Ananías y Zafira, una pareja de cristianos, había mentido a los discípulos, a los otros cristianos? Pedro reprendió duramente a Ananías y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, vemos aquí en estos versículos que al Espíritu Santo se le llama Dios. Esto está en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Tres cosas debemos saber del Espíritu Santo. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y también es una persona, porque hemos visto que en la Biblia se describe al Espíritu Santo con cualidades que tiene una persona. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y habitó en los cuerpos de cada creyente. La fiesta de Pentecostés era una fiesta que en Israel se celebraba 50 días después de la Pascua, y exactamente en ese día, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. En el momento en que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, también recibe el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 leemos: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice la Biblia que ya todos los verdaderos creyentes hemos sido bautizados, y la Biblia dice que todos hemos sido bautizados. Es mentira eso de que un cristiano tiene que hablar en lenguas para probar que tiene el Espíritu Santo, porque aquí dice la Biblia que ya todos los creyentes hemos sido bautizados en un cuerpo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo que coloca a un cristiano dentro de la iglesia de Cristo. Y en Romanos capítulo 8 claramente se nos enseña que aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo, entonces no pertenecen al Señor. ¿Cómo es posible que una persona pertenezca al Señor si no tiene el Espíritu Santo? Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona que no tiene el Espíritu Santo no le tiene a Cristo, no es de Cristo, está todavía perdida, está muerta en sus pecados y está condenada al infierno. Toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ya ha sido bautizada en el Espíritu Santo y también ha sido sellada con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde qué momento hemos sido sellados con el Espíritu Santo? En el momento en que hemos escuchado el evangelio y hemos recibido a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo en la vida de un cristiano es la prueba de que esa persona pertenece a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 14, el mismo capítulo 1 de Efesios, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es la garantía, porque la palabra arras significa garantía. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que somos de Cristo, de que le pertenecemos a Él, y que cuando Él venga en el día del arrebatamiento para buscar a su iglesia, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo son los que irán con Él para encontrarse en las nubes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Hemos mencionado que el Espíritu Santo tiene varias funciones. El Señor Jesucristo prometió a sus discípulos, como también a cada uno de nosotros, que proveería el poder y la sabiduría para que pudiéramos realizar su trabajo de ganar almas y laborar en cada área de servicio para Dios. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro fue el primero que experimentó ese maravilloso poder y valor, por eso pudo decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. La iglesia en su comienzo experimentó gran poder y predicaba al Señor Jesucristo con valor y sin miedo. ¿Dónde estaba el secreto? Ellos, los primeros cristianos, tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos dependían del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa gran obra que el Señor les había encomendado. El pequeño grupo de creyentes se convirtió en un gran movimiento que barrió sobre el imperio romano con gran poder y prodigio. Miles fueron salvos y agregados a la iglesia mediante el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31 leemos: "Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús". Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hoy cada cristiano tiene el mismo Espíritu Santo, quien está listo para realizar en nosotros el ministerio de alcanzar almas para Cristo. Veamos algunas promesas específicas en la Biblia. En primer lugar, la promesa de enseñarnos todas las cosas. Juan 14, 26 dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho". Y Juan capítulo 16, versículo 13 dice: "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir". En segundo lugar, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo nos ayudará en la oración. Cuando estamos orando, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 27. Muchas veces no sabemos cómo orar exactamente, pero si somos sinceros delante de Dios, si buscamos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo mismo se encarga de interceder por nosotros, porque Él sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a controlarnos y a usarnos para el crecimiento del reino de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13: "Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia". Teniendo en cuenta todo esto, vemos cuán importante es la función que tiene el Espíritu Santo. Que a partir de ahora podamos depender totalmente del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. No es necesario dirigirnos en oración al Espíritu Santo, como algunos lo hacen. La Biblia no dice que tenemos que orar o pedir algo al Espíritu Santo. Tenemos que dirigirnos directamente a Dios el Padre, pero sí podemos pedir al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, nos esté guiando y fortaleciendo constantemente. Y así, de esta forma, concluimos el estudio de hoy. Llévame.